tenemos la iglesia, la plaza mayor. Tenemos la iglesia, la plaza mayor. Y está San Francisco, que es nuestro patrón. Y está San Francisco, que es nuestro patrón. ¡Córrela, córrela, córrela!